De un tiempo para acá, con la aparición de aplicaciones de inteligencia artificial, nos ha seducido, ¿no? Ha seducido la atención mediática todo este tipo de desarrollos. Ha también llamado la atención del público en general. Uno cree porque la posibilidad que tienen estas herramientas de trabajar con el lenguaje natural, de generar imágenes de altísima calidad, con muchísimo realismo en muchos casos, o incluso algo que parecía impensable hace unos pocos años, esto de clonar las voces de personas y permitir entonces que, por ejemplo, Carlos Gardel, por ejemplo, cante Flaca de Andrés Calamaro y que parezca una interpretación real que este cantautor hubiera realizado. Todo esto nos llega de golpe, es una tecnología que se presenta de una manera disruptiva. No aparece en cuotas, sino que de pronto vemos todas estas aplicaciones de una y nos surge la pregunta: ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué no es? ¿Es la misma inteligencia que la inteligencia que nos atribuimos a nosotros como seres humanos? Y qué sé yo, cuántas preguntas más. Y queríamos, por supuesto, conversar sobre este tema, entenderlo un poco mejor, y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo en comunicación con Lautaro Borrovinsky, joven argentino del barrio de Almagro, con una doble titulación tanto en matemática como en ciencias de la computación en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él ha dado conferencias sobre esta temática, está finalizando una maestría en inteligencia de datos, está realizando su tesis sobre procesamiento del lenguaje natural, que es una de estas posibilidades que tiene la inteligencia artificial. También trabaja como Senior Data Scientist, como científico de datos, y ha colaborado con distintas startups y proyectos académicos vinculados con el tema, además de haber dado conferencias, por supuesto, sobre este tema que es la inteligencia artificial. Así que alguito del tema debe saber, ¿no? ¿Qué tal, Lautaro? Bienvenido. ¿Cómo estás? Juan y Bonino te saluda desde Bahía Blanca. Hola, Juan. ¿Y cómo estás vos? Bien, muy bien, y contento de poder conversar con vos al aire, sabiendo que las charlas que hemos tenido por WhatsApp y también en persona han sido muy muy interesantes y me han servido para aprender mucho, y espero poder compartir esto con la audiencia. Bueno, me alegro que haya sido y espero lo mismo. Bueno, gracias por este tiempo que te haces, Lautaro, para conversar con nosotros y poder tratar estos temas que en principio están un poquito manoseados, me parece, ¿no? Por ciertos supuestos especialistas en los temas, que a veces son poco más que opinólogos, y también, ¿no?, por Hollywood, que nos ha dado todas estas imágenes de lo que es la inteligencia artificial, que por ahí es muy interesante para una película, pero nada tiene que ver con el trabajo que vos y tantas otras personas hacen. Así que te pido que desmitifiquemos un poco y que nos pongamos en contexto. La inteligencia artificial no es algo que nació el año pasado, pero que muchos quizá la descubrieron el año pasado cuando se empezaron a popularizar estas aplicaciones con las que uno puede conversar y que devuelven respuestas que son coherentes, pero también relevantes a lo que uno le pregunta, como el famoso ChatGPT. Contanos un poco, ¿cuándo surge la inteligencia artificial y por qué pensás vos que hoy está tan de moda, si tiene que ver con un fenómeno mediático, con que de pronto los medios hayan puesto allí la atención, o tiene que ver con los avances que se vienen realizando? Bueno, en principio la inteligencia artificial es la capacidad que tienen las computadoras para realizar tareas propias de la inteligencia humana. De hecho, a mí me gusta la definición que utiliza la Real Academia Española, que de hecho eligió a inteligencia artificial como palabra del año 2022, sí, en la que habla de operaciones comparables a las que realiza la mente humana, ajá, como para desambiguar operaciones tales como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, pero bueno, justamente para desambiguar, para separar lo que es la inteligencia o el aprendizaje cuando hablamos de una computadora, que cuando hablamos de un ser humano. El término inteligencia artificial fue acuñado en el año 1956, en un taller de verano de la Universidad de Dartmouth, en la cual se juntaron, bueno, muchos matemáticos, algunos de los primeros científicos de la computación, y justamente, bueno, en este taller de verano, en este congreso, se sentaron las bases para todo lo que vino después, aunque este, como bien decías, no es algo nuevo, sí. Ese es uno de los orígenes de la idea de los que se pueden hablar, pero de la misma manera también está lo que popularmente se conoce como el test de Turing, sí. Que consiste en, es un test, una prueba, uh-huh. que según Alan Turing, el padre de la computación moderna, o al menos uno de ellos, sí. Planteaba que vamos a poder hablar de una máquina inteligente o pensante cuando se logre pasar este test, que consiste en que, suponete vos, Juani, sí. Que estés hablando por medio de texto, o sea, chateando con dos sí. entidades, uh-huh. de las cuales una es una máquina y otra una persona, pero vos no sabés cuál es cuál, y si después de un rato chateando con ambas vos no podés estar seguro de cuál es la persona y cuál es la máquina, ahí, según Alan Turing, en 1950, se iba a poder hablar de inteligencia artificial. En ese momento todavía no existía el término, pero de inteligencia, de pensamiento por parte de la computadora. Claro, o sea, lo subsume a un comportamiento, a algo medible a través de un comportamiento que yo puedo observar y puedo decir, bueno, se comporta como una persona pensante, como una persona consciente, no a través de examinar el interior de esta máquina y encontrar algo que sea el pensamiento o la conciencia. Por eso se habla de operaciones comparables o propias de la mente humana. O sea, que si uno lo mira desde afuera, parecería que la computadora está pensando, está aprendiendo, está razonando, está resolviendo problemas, pero lo que en realidad está ocurriendo son un montón de funciones matemáticas. Porque recordemos que la computadora solamente entiende números, y esto no es tan así, ya lo hablaremos en los próximos minutos seguramente, sí. pero para hacerla corta, la computadora solamente entiende números, y lo único que hace es operaciones matemáticas que luego nosotros interpretamos como resultados, como palabras, como imágenes, etcétera, pero no, o sea, no hay ningún tipo de cognición o de conciencia o de inteligencia, que más allá de que no exista una definición consensuada, porque sí. no lo hay de lo que es inteligencia, sí podemos caer en una definición un poco recursiva quizás de inteligencia artificial, es cuando la computadora se comporta como si fuese inteligente, por claro. más que sea indistinguible de alguien inteligente, por más que no estemos seguros de que es inteligente. Siempre partiendo de una base intuitiva de lo que sería la inteligencia, que sería una capacidad propia de los seres humanos, o en todo caso de los animales superiores, primates, y bueno, quizá también a un perro le podemos atribuir cierta inteligencia, a un gato, pero siempre es del ser humano o de los animales superiores. Por eso cuando hablamos de inteligencia artificial se vuelve recursiva la definición, porque en realidad es un artificio, algo artificial, una tecnología que imita algo, no quiero decir natural, pero esa inteligencia que es propia del ser humano o de los animales. Sí, de algunos seres humanos, pero sí. ¿Cómo? No te escuché. De algunos seres humanos. Bueno, pero hablamos de inteligencia en un sentido amplio, ¿no? De ser inteligente, por ejemplo, no, por supuesto. Alguien podría ser realmente un soquete, digamos, y sí tener un mínimo de inteligencia como para entender que si quiere salir de un cuarto tiene que abrir la puerta. Eso sería un rasgo de inteligencia. Claro, también hay un debate en torno a eso. O sea, si realmente podemos llamar inteligente a un programa de computación que detecta de 10 fotos de perros, sí. solamente 9 se da cuenta que hay un perro. O sea, ¿acaso consideraríamos que alguien es inteligente por con un mismo comportamiento? Pero en principio sí, hablamos de inteligencia en ese sentido. Bueno, y vamos a lo técnico, ¿no? Porque una de las cosas que decíamos en la introducción es que vos sabés del tema, pero también trabajás con lo que es inteligencia artificial. Yo te pido que nos des una idea de cómo se crea una inteligencia artificial, pensando, ¿no?, en estos dos aplicaciones paradigmáticas, ¿no? ChatGPT, que nos permite hablar con la computadora y que la computadora nos responda casi como en algunos programas o series de ciencia ficción, que le decía, computadora, calcúlame el curso más corto a tal lado, y le hacía el cálculo. Y también, ¿no?, lo que son las inteligencias artificiales que generan imágenes, que también es increíble cómo a través del lenguaje natural crean unas imágenes súper complejas con mucha técnica y mucha calidad. Así es. Bueno, hoy en día, la mayoría de las veces que está la inteligencia artificial, se está hablando de lo que se llama machine learning o procesamiento, aprendizaje automático, que es el campo de estudios que da a las máquinas la capacidad de aprender sin ser explícitamente programadas. Esto es un cambio de paradigma con respecto a la programación tradicional, en la cual se le daba una serie de instrucciones muy claras y sin lugar para ambigüedades a la máquina, de la con la forma, si pasa A, entonces hace B, si pasa C, entonces hace D, se cubrían todos los casos, se daban una serie de instrucciones. Bueno, el machine learning, que es una rama de la inteligencia artificial, pero que hoy en día, al igual que la lógica simbólica, los sistemas exactos, la robótica, pero hoy en día, tanto por la cantidad de astronómica de datos disponibles en la era digital, porque estos modelos entrenan con datos, como por la capacidad de cómputo y las tecnologías que existen, se puede implementar, se pueden llegar a resultados impresionantes, como los dos que mencionaste, y muchísimos más. Yendo más a lo concreto, perdóname que te interrumpa para que quede claro esto, Lau. Nosotros entonces, no, cuando programamos algo como ChatGPT, no estamos programando para que entienda cada cuestión, cada palabra, sino que generamos un entorno en que el programa desarrolla esto que es el machine learning o aprendizaje automático y va aprendiendo cómo usar el lenguaje. Exactamente. O sea, en la programación tradicional teníamos el input, o sea, la entrada, y un algoritmo, y a partir de eso obteníamos el output o la salida. En el machine learning le damos output, input, input y output a la máquina, y a partir de encontrar patrones y relaciones, la máquina genera el algoritmo, o en este caso el modelo, para resolver algún tipo de problema. Los modelos, la palabra modelo es muy importante en machine learning, hablamos de modelos de lenguaje, por ejemplo, y por eso es importante destacar que un modelo es una representación simplificada de la realidad o de una parte de una realidad infinitamente más compleja. Y en el caso de machine learning o de inteligencia artificial, cuando hablamos de modelo, hablamos de una función matemática. Hablamos de optimizar, de encontrar una función, justamente, que logre unir los inputs con los outputs. Por ejemplo, si queremos, como el ejemplo de una máquina que logre detectar perros en imágenes. Que yo le muestro distintas imágenes y me dice cuáles son de perros. No. Para que logre hacer esto, tenemos que darle 1,000,000 de fotos de perros distintas con la etiqueta perro y 1,000,000 de fotos que no son de perros con la etiqueta no perro. Y la máquina, volviendo a lo de las definiciones, no va a entender lo que es un perro, no va a entender lo que es un animal, simplemente va a saber unir la etiqueta perro con las fotos de los perros. ¿Por qué? Porque va a procesar 1,000,000 de imágenes de perros, va a encontrar patrones en esas imágenes y a su vez va a tener la capacidad de generalizar, o sea, no solamente memorizar ese 1,000,000 de imágenes, porque si no, hoy le saco una foto a mi perro y no va, como no está en ese 1,000,000 de fotos, no lo va a poder detectar como tal. Claro. Pero esta capacidad de generalizar a partir de los patrones que encuentra es lo que le va a permitir nuevamente, pues, después, encontrar fotos de perros, o sea, detectar que hay un perro en una foto que nunca antes vio. Y si yo le muestro, permitime, ¿no?, que te interrumpa, si le muestro, por ejemplo, un lobo chiquito que alguna persona quizás se lo puede confundir con un perro, esta inteligencia artificial también se lo confundiría, salvo que la hayamos programado para distinguir perros y lobos, también de vuelta con 1,000,000 de fotos de lobos etiquetadas como lobos. Exacto. Si pusimos la suficiente cantidad de fotos de lobos con la etiqueta no perro, entonces probablemente haga bien el trabajo. Pero si no le mostramos ningún... Por eso es importante no solamente mostrarle la foto de los perros, sino también fotos que no son de perros. Comprendo. Me surge ahí también la cuestión de si nosotros como seres humanos entendemos lo que es un perro y si existe algo que sea un perro como abstracto. Digo, es algo que muchos filósofos en la historia se han preguntado, Platón por ejemplo, y no encontraba la forma de expresar qué sería un perro en abstracto. Claro, también se habla de que, si bien no sabemos cómo la computadora realiza algunas de las tareas que realiza, o si es inteligente o no, tampoco sabemos muy bien muchas veces por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Claro, claro. Y tampoco pareciera ser tan distinta esta forma de inteligencia artificial de lo que sabemos de cómo funcionan algunas funciones cognitivas del ser humano. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, claro. De hecho, un modelo muy muy popular y muy presente en estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT o Dall-E 2 o Midjourney, que son generadores de imágenes, son las redes neuronales que justamente buscan emular el comportamiento. Son redes neuronales artificiales y buscan emular el comportamiento de las redes neuronales analógicas o biológicas. En realidad, una neurona artificial es una función matemática, ni más ni menos, pero están organizadas de tal forma, son funciones matemáticas, organizadas de tal manera que se comportan de manera similar a nuestras neuronas, en el sentido de que reciben un input o una señal, lo procesan y se lo pasan así procesado a otra función o a otra neurona. Y a partir de eso se pueden eso es lo que se llama deep learning, o sea, aprendizaje profundo, que es una rama del aprendizaje automático, del machine learning, con la diferencia de que en este caso las redes neuronales encuentran patrones en los datos en lugar de que tengamos que darles características definidas manualmente. Volviendo al caso paradigmático de los perros, en lugar de que tengamos que decirle tiene dos ojos, tiene una nariz y tiene puede tener estos colores y qué sé yo, la máquina sola los encuentra con estos mecanismos, con estos modelos de redes neuronales, que en su mayoría son muy difíciles de interpretar. Aquí hay una cuestión muy importante. Es difícil saber por qué funcionan, por qué funcionan, por qué funcionan bien. Vemos que funcionan porque podemos medir la efectividad, porque le damos fotos de perros que no vio y nos detecta bien, pero como son tantos millones de funciones, es como que llega un punto que perdemos el rastro de lo que está haciendo y es difícil interpretar, es imposible en algunos casos interpretar los resultados. Por eso, por ejemplo, a la hora de permitir que una máquina pueda detectar un tumor o cosas o de alto riesgo, está el dilema de, bueno, si tienes mucha efectividad, si acaso conviene confiar de esta manera en una máquina, aunque no sepamos por qué, cómo llega a la conclusión a la que llega. Comprendo, comprendo. Igual pienso en esto de las redes neuronales que, así como quizá no se puede entender qué es lo que hace cada nodo, cada esta neurona digital, tampoco si pudiéramos analizar el cerebro humano, tampoco podríamos conocer cada neurona, qué valor tiene en el pensamiento global que nosotros tenemos. No sé si estás de acuerdo con esto y te pido si por ahí brevedad en la respuesta que ya estamos cerca del corte. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Por último, quiero destacar que si bien podemos ver qué cuenta matemática está haciendo cada neurona, lo que no podemos muchas veces es darle sentido a esa cuenta, es entender qué significa ese número que está procesando o qué significa esa cuenta que está haciendo. Por eso se habla de que son como cajas negras, porque por más que, seguramente en una neurona podemos ver que se prendió, podemos ver con cuáles neuronas se está comunicando, pero no descifrar exactamente qué es lo que está pasando en cada una. Clarísimo, clarísimo. Lautaro, te agradezco por esta charla que nos sirve para introducirnos con seriedad a este tema tan complejo que es la inteligencia artificial y espero que la podamos seguir en otro momento ampliando porque me parece que vimos la punta del iceberg recién. Así es, y seguramente va a seguir evolucionando y cuando quieras va a ser un placer volver a charlar aquí contigo. Bueno, el gusto es mío, Lautaro, te mando un fuerte abrazo y nuevamente muchas gracias por tu tiempo. Otro para vos, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Conversamos con Lautaro Borrovinsky. Bueno, súper formado, tiene muchos estudios, no vamos a repasar todo, pero una persona que nos va a ayudar de ahora en más a entender qué es la inteligencia artificial.